Vale, yo creo que estamos dentro, ¿eh? O al menos creo que está funcionando. Faltará ver si suena, pero en principio yo creo Es que. cuando empieza el carrusel. No se te oye, se oye Hagamos bajo. una cosa. ¿Cómo va? Tomémonos 10 minutos de no contar, de no hablar de nada relevante. Esperamos a que se le rompa salva Vale, algo. yo creo. Y a partir de aquí ya En arrancamos, una de ¿no? las transiciones o algo, no sé. Hoy no Pero hay venía el. transiciones, ¿no? Hoy no hay escaleras, no hay. ¿No? Sí, sí que lo hay, sí. Así. Acabo de. Pero estoy en YouTube viendo si esto funciona. ¿Sigues usando la miniatura de Sephiroth y Sí, León? porque hoy es el Día del Trabajador y no quería molestar a Cristian. Y Bueno. he pensado, a ver, la gente cuando lea La Taberna va a entrar en masa, ¿sabes? Si leyera, yo qué sé, el Merry Podcast de jóvenes, no entraría, pero leyendo La Taberna, ¿no? Vale. No, no, si te parece bien seguir usando a Sephiroth como reclamo, pues. A ver, podríamos hablar del final. Del Hostia. Final Fantasy. A esa, Moten no se lo ha Pues. pasado, creo. No, no. No, no. Yo no, no, qué va. ¿Pero lo vas a hacer Yo o no? estoy en un impasse, tengo un montón de juegos que me he instalado y que voy a jugar, pero hasta estoy en ese modo en que hasta que no termine otra vez el Pillars, no, no, no voy a parar. Lo único que ¿En estoy haciendo es serio? jugando. Sí. Estoy jugando a Valorant. Es lo único que estoy haciendo. Aparte. Lo único. Estoy. Además. Has estado jugando bastantes días. Estoy jugando con Matas, antiguo compañero nuestro. Y no sabes. Y bueno, pues vamos haciendo. Está bien. Nos lo pasamos bien. Hoy han puesto las ranked. A ver qué pasa. Porque ahora mismo, tal como está el matchmaking, a veces metemos unas palizas o nos meten unas palizas que para encontrar una partida que Jugando con esté. matas. Sí. Sí, no, no lo hace mal, Matas. No, no lo sé, no lo sé. No, no, o sea, no es el tipo de persona a la que le encajaría un shooter Ah, no, competitivo. pues no, pues lo hace No, no, bastante bien. ojo, Las cosas como son. no lo estoy diciendo como crítica, sino que siempre, como siempre, le he visto más de corte indie y tal y cual, No, no, pero. de hecho se puede decir que se le da bastante, bastante bien. Bastante bien. Ayer, por ejemplo, estuvimos jugando con Garayo también, compañero nuestro, y Garayo tiene una partida donde te acaba 20 o 25 muertes y después otra donde consigue 4. Entonces, Matas es más constante en ese Entonces sentido. es un poco como Albert, ¿no? Sí, me Que suena a mí eso, lo de te manda Garayo. la captura de 30 kills, pero La en de Twitter tienes tres, que no. encontrar las otras. La de tres, no, no. Él se excusa diciendo, no, es que soy un entry fragger, yo es que, claro, siempre voy a conseguir y, claro, cuando me sale bien, pues, claro, me llevo 3 o 4 kills, pero cuando no, siempre muero el primero. Y últimamente está pasando bastante que siempre muere el primero. Yo ahí lo dejo caer. Pero. Yo no puedo decir nada porque como soy manquísimo, pues me tengo que callar. Bueno, Así a que. ver, yo veo que la gente está escribiendo aquí, la gente está comentando, ya hay más de 40 personas y entiendo que se nos escucha bien y que el setting, ¿no?, está hecho perfectamente esta vez, ¿no? O sea, no hay ningún graciosillo en el chat, ¿no? Ni aquí en el streaming, ¿no? Nada, nada, funciona, funciona, ya te. Hombre, ¿cuánto llevamos haciendo esto? Como para que. Bueno, pues mira, llevamos 50 y pico días confinados, pues cuenta. No, no, porque no todas las semanas, ¿no? Es que es. Bueno, a ver, Escúchame, ya. No, la semana pasada no hubo taberna, rompiendo una tradición que se había mantenido durante el confinamiento. Y a mí me gustaría que vosotros, si queréis, explicarais por qué. Y Porque si no, no, no hay porque. problema, ¿eh? No hay problema. Yo. No, porque Yo. Lo... hoy es el día del trabajador Sí. y era para compensar uno con el otro. Hoy es festivo, pero. ¿Tiene ¿Y delito por qué que no? el día del trabajador estés tú trabajando en Meri, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí. ¿Pero por qué Ojo, no se ¿eh? hizo la semana pasada, Salva? Bueno, la semana pasada no se hizo por dos motivos principales. El Sí, primero dos. es. En concreto, Sí. dos. Dos. He dicho motivos, no personas. Bueno. Perdona, yo sí podía, ¿eh? Fue este. Vamos a leer lo que pasó No, la no, semana vamos a pasada. entrar en el No. tema porque realmente esto no, no, No, no, no. lo que pasó, uno, es que No, yo no no tengo había. No, problema. Yo lo lo, veo, yo. lo primero que pasó es que no encajamos la hora bien del viernes No encajamos. y cuando dijimos de hacerlo el sábado y ya era sábado, nos dijimos, oye, ¿de qué hablamos, no? ¿Nos dijimos? Porque ya sabéis que si como saquemos algún tema de Play nos ponen en el foro, entonces, ¿de qué hablamos, no? Y Lo nos quedamos dijimos. así. Los tres nos lo dijimos. Bueno, a ver, somos. A ver, No, yo siempre he no, dicho que no hay somos. futuro, no hay futuro Claro. salva en el que a ti te salga bien esta conversación. No, no, no. Pero es que, Mote, nosotros no somos tres. Nosotros somos la trifuerza, el poder, la sabiduría. ¿Y qué más, Mote? Y el valor. ¿Vale? Y el Y coraje. juntos saldremos de esta, pero Yo no, no, no. no quiero tirar al despiste, ¿vale? Porque no me gusta señalar a la gente. Vale. Pero la semana A pasada ver. había tres personas, tres integrantes, la Trifuerza, para hacer la Matas, taberna, pero solo antiguo. había uno que estaba dispuesto a hacerla y había dos que no. Y yo no quiero decir quiénes La no semana estaban pasada, a ver. dispuestos a hacerla, pero os voy a decir el que sí, y era yo, ¿vale? No quiero señalar a quien no estaba dispuesto, ¿vale? Entonces solo diría el que sí, porque yo pienso en positivo. Y el positivo era yo. Y que la gente saque sus consecuencias. No quiero señalar a nadie, ¿vale? Entonces, si la semana pasada no tuvisteis Trifuerza, no voy a decir de quién fue la culpa. Pero no fue por culpa mía. Y a partir de ahí, las otras, bueno, las personas que ahí lo dejo. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Yo no quiero decir nada, ¿vale? Entonces yo, pues a lo mejor yo, alguien puede pensar, ¿cómo faltaron a esta responsabilidad con la audiencia? Y dices, no, no es por eso. ¿Cómo faltaron a esta responsabilidad con un compañero? Con un... Bueno, esto no son preguntas para mí. Esto no Vale, son preguntas para mí. yo creo que ya ha quedado claro que no estás conforme con la decisión de la semana pasada. Creo que todos hemos tomado nota, no solo los que estamos haciendo el stream, y yo creo que podríamos ya arrancar. Bien, me parece bien, pero ¿Sí? que conste que yo no he señalado a nadie. No, A está ver, claro no. que no. Al lío, escúchame, vamos por temas. Que preguntan por aquí, lo dejamos ya de entrada claro, ¿eh? ¿Quién era que nos comentaba? Joanastic, que se oye bien, pero como escucha algún spoiler o insinuación de spoiler de The Last of Us, os enviamos los negros del ataúd. No, no he visto nada de The Last of Us. Vamos. Absolutamente nada. Yo Vamos a tampoco. hablar del tema. O yo tampoco he visto nada. También me da igual, ¿eh? Pero. Sí. O Ya sea que no está. podemos spoilear. No, ya ¿Qué, está, qué no ha digo pasado? que. ¿Qué ha pasado esta última semana, respecto a este Dos tema? semanas. Se filtra casi la totalidad. Corrígeme si me equivoco, Salva. Se filtra casi la totalidad del. Tanto la trama como parte importante del gameplay bueno, del walkthrough entero de Last of Us, a PEGI través de, creo que era 18. un trabajador que estaba enfadado, cabreado por un tema de Valve, ¿no? pagos. ¿Va Sí. por aquí? ¿Va por aquí, Más o Salva? menos, sí, eso es lo que dicen, sí. Y que es un ex Y. trabajador que como venganza por el crunch, por todo, por tal no sé qué, el tío decide, ah, sí. Pues Toma. ahora os quedáis. Esto es lo que pasa El con The Last vídeo of que Us. está saliendo en el streaming es un vídeo de gameplay que ya hemos visto, ¿eh? No son los spoilers, no sufráis. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas poner aquí el final, ¿vale? Ahí vamos hablando y sale el final, ¿no? Muy bestia, ¿sabes? Algo increíble. Con lo torpe que eres, raro es que no haya pasado. Es que raro es que no pasara. Bueno, y para mí esto es una cosa que nos sorprendió a todos. Para mí lo más sorprendente fue la reacción de Sony pocos días después, que es de haber desaparecido del mapa el Last of Us 2 a su fecha de lanzamiento, la previsión de su fecha de lanzamiento, de repente ya tiene fecha de lanzamiento y no solo tiene fecha de lanzamiento, sino que es ya, de aquí 2 tardes, como aquel quien dice. Junio, ¿no? A mí me dejó descolocado, os lo dije por el grupo. Es que no sé ni qué conclusión sacar, ni qué análisis hacer, más allá de que qué torpeza todo, Monte. qué sinsentido eso de que no tuviera fecha. Todos lo habíamos hablado hace un par de semanas, ¿no? Que si no tenía fecha era porque creíamos que se iba más a final de año o después de vacaciones, y posiblemente no sabíamos si hacerlo de título lanzamiento simultáneo Play 4 con Play 5, o sea, aprovechar un poco el lanzamiento de la nueva consola, ¿no? Y de repente es. No, no, si ya lo teníamos, ya está, toma, de aquí un mes, lo tenéis a la venta. A ver, el juego está en fase gold, ¿eh? O sea, ellos cuando dijeron que le quitaban la fecha por tema logística y tal, también dijeron que el juego ya estaba terminado. Vale. Entonces, a partir de aquí, yo estoy seguro que se precipita todo por el tema de las filtraciones, Sí, pero claro. también creo que es que no es un juego que podía retrasar más. O sea, no puedes pegar este juego a octubre, noviembre y sacar en diciembre la Play 5. Claro. Porque creo que matas el año de Play 4 y creo que en ese sentido han encontrado una semisolución también gracias al momento, porque un 17 de junio, en pleno E3, tú no lanzas un The Last of Us en un año normal. O sea que, no sé. Compromiso. Aquí hay varias cosas. Una, que todos sabíamos que en Crunchy Dog las soluciones, o sea, las condiciones laborales no eran buenísimas, y eso no Ya. solamente lo dice. Ya estamos Lo en el dice. foro de Emery, ¿eh? Salva. Pues la verdad, o sea, no, creo que no, no, nadie se sorprende de que allí se hacía muchísimo crunch, la gente tenía muchísimos problemas para encontrar trabajadores seniors que quisieran ir a Naughty Dog porque sabían las condiciones laborales que había allí, o sea, que se tenía que formar a mucha gente, se descartaba muchísimo talento, ¿no? Como en estas empresas, se coge, se quema la gente, siguiente, siguiente, porque vivían una situación prácticamente de crunch constante, y alguien se hartó. Yo no sé si esta es la mejor solución como denuncia, de decir, pues así, pues para lo que me queda en el convento, pues me cago dentro y suelto todo lo que tengo de Last of Us y spoiler el final, porque a fin de cuentas tú has de pensar a quién haces el daño. Sí, desde luego haces daño a la empresa, pero también haces daño a una parte de los usuarios. Entonces, eso, francamente, no te da un buen nombre a la hora de negociar. Si tú, por un lado, pones solamente en jaque a la empresa, seguramente te granjearás la simpatía de muchos usuarios, pero si además fastidias a los usuarios, es difícil, porque vas a recibir palos de todos lados. Por otro lado, quien no quiera spoilers, yo, por ejemplo, no he querido tragarme ningún spoiler y no Sí, he visto ninguno. Y pero no he sí que visto es, ninguno. pero sí que es Ninguno. verdad que llegas el típico momento en el que te puedes comer spoilers entrando en YouTube, entrando en el foro y que te pongan un post, que Y te también manden un mensaje, te digo que una te cosa, manden mensajes yo. directos, porque eso ha pasado en otras épocas. Hay gente que se aburre mucho y ya sabemos que esta guerra de consolas, de gente que tiene pelos en los huevos, que es alucinante, a veces parece de niños, pero niños retrasados, ¿eh? Y aparte, que yo te digo una cosa, yo estoy convencido, ¿eh? 19 o 17 de junio, ¿no? 17 o 19, no, o sea, 17, creo. 17. Tú a mí hoy me haces un spoiler de Last of Us 2 y llega mitad de junio y es imposible que me acuerde de lo que me has dicho sobre Last of Us. O sea, pero imposible, ¿eh? Porque Sí. entre medio seguramente habré jugado muchas otras cosas, y aparte no, es que no se me quedan estas cosas. Incluso me ha pasado de leer algunas cosas, de decir, ah, este juego tal, no sé qué, hostia, y estar jugando, de leerlo al principio del juego y estar en mitad del juego y, hostia, esto pasaba, es verdad, que lo leí en su momento. O sea, no, no le doy mucho valor a este Sí, tipo pero, o sea, estamos de acuerdo que seguramente para ti no, pero hay mucha gente que es uno de sus juegos más esperados de largo. Y según qué spoilers, pues te pueden fastidiar sea, la. yo a A ver, ojo, respecto. yo soy una persona que a mí los spoilers me afectan relativamente poco, ¿eh? Pero sí que puedo entender que sea una jodienda. Es que, a ver, no A sé, mí hay, además. a mí hay, a mí hay, según el otro día, respecto a este tema. Recordé, fíjate cómo ha cambiado la cosa. O sea, el tema del concepto de los spoilers de hoy en día es un topic, digamos, donde la gente está a años luz de susceptibilidad con respecto a lo que estábamos. Y me acordaba yo de Final Fantasy VII. Final Fantasy VII, la carátula, la caja, por detrás, Sí. sale la muerte de Aerys Sí, es así. ¿Quién en la se carátula. la enseño o es demasiado pronto? Es Demasiado pronto. pronto, es pronto, es pronto. Acabamos de Necesitas arrancar. todavía tienes Pero, que caminar un poquito más, tienes que esperar un vale. poquito. Pero es decir, en la propia carátula, sale Aerys muerta. No recuerdo ahora. Descontextualizado ese momento, o sea, tampoco sabes, tú lo ves ahí y no sabes lo que está Sí, pasando. pero es Es la la carátula. escena, ¿eh? Es el momento. O Sí, sea, tal no cual. O sé. sea, a posteriori sabes a qué se refiere, No, sí. y también yo, hostia, no te sabría decir qué ejemplo uno que me venga a la cabeza, Mote, pero yo muchas veces que en noches de YouTube aburrido, que empiezo a entrar en la deep web de YouTube, una de las cosas que me gusta ver son trailers de películas de, que me gustan un montón de los años 90, por ejemplo, ¿no? Hostia, a ver cómo se anunciaba esto. Y pones el tráiler y el nivel de revelación que tienen esos trailers hace tiempo era como, hola, chico, si está la peli entera aquí. Y con los cual, juegos pasa lo mismo. Y con los juegos, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que yo joder, Albert, José Manuel poco... Domínguez dice que gracias por el spoiler de Iris. Ah, no, no te preocupes, en el remake no creo que pase. Exacto. No, pero sí que es cierto, yo estoy un poco con lo que dice, bueno, lo que decís los dos. O sea, a mí particularmente no me molestan especialmente. Sí que yo que sé, hay por ejemplo, en una serie que sigo semanalmente, ese jode, ¿no? O sea, ese tipo de spoiler jode. Pero en los videojuegos, creo que lo dije la semana pasada, cuando me dijisteis, Sala empezó a decirme que el final de Final Fantasy VII cambiaba tanto, lo primero que hice fue, voy a ver qué es lo que están cambiando. O sea, me fui yo directamente a ver qué es lo que me iba a encontrar sin haberlo jugado y luego ya me lo pasé. Pero en fin, que más allá de la susceptibilidad, que creo que es un tanto elevada, entiendo que pueda haber gente que diga, hostia, es que no quiero saber absolutamente nada. Y sobre todo yo creo que aquí el spoiler clásico que más jode o que más jodería es enterarte de que X personaje o X otro o muere o deja de morir. Todo lo demás, a mí ese tipo de spoiler me da igual. Hay un spoiler donde van a ir a no sé qué sitio. Pues vale, pues van a ir a no sé qué sitio. Entiendo que todo depende un poco siempre de... Cae más sobre el personaje de si vives, si mueres, y sí, es complicado, ¿eh? Porque cada uno tiene su manera de verlo y tal. También pues, luego... Es que hay un lo que te voy a decir con esto, que yo entiendo que el de este muere o el otro vive, ese jode. Pero cuando me refiero a susceptibilidad, yo me acuerdo, no sé si fue con Endgame, que había unos spoilers absurdos y que la gente, Dios mío, estás spoileando, no sé qué. Yo, pero por amor de Dios, o sea, que más da enterarte de esto, dejarte enterar, o sea, que... O con Death Stranding creo que también pasaba. No sí, bueno, fue muy bestia con Death Stranding, que decían, no miréis el último tráiler porque eso lo spoilea todo. Sí. Pero ¿qué estás diciendo si no se entiende nada del tráiler? Es verdad, yo no me acuerdo. No se entiende cuando lo has jugado que vas a entender en el tráiler. Es verdad, o sea, yo me acuerdo cuando yo lo vi y no me enteré de nada con el tráiler. Y luego en Twitter empezó a salir gente, no lo miréis, que es un spoiler enorme. Digo, ¿dónde está el spoiler? O sea, ¿qué hay de diferente en este tráiler? Igual es que te dicen algo que como no has entendido el juego, igual estás spoileando, pero no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. No, es como si te dicen, no, ves el tráiler de origen y dices, es un spoiler. Un spoiler. A ver, ¿qué es? ¿No se entiende? Había mucho que como se lo había pasado iba de que esto es un spoiler para decir que él se lo había pasado. Era más eso que realmente el spoiler. Sí, sí, sí. Bueno, en fin, ya se verá. Yo ya sé que a ti, Salva, te parece el mejor juego de la historia a través a mí no de me parece el mejor. De él. No, yo dije en su momento que la escena que se nos enseñó era espectacular. Te voy a sí, te vas a venir caro. Pero tú sabes que yo nunca he sido un gran defensor de The Last of Us. O sea, a mí me gustan más los Uncharted que The Last of Us, por ejemplo. Y coño, lo acabas de arreglar ahora. Mira, ojo, que yo no soy fan de Naughty Dog, pero a mí me gusta más Last of Us que cualquier ¿sí? Uncharted. Sí, hombre. Pues pero es mucho más story-driven, ¿eh? Que según que Uncharted 2, por ejemplo. Yo al menos, coño, a ver si lo tendré que rejugar, pero yo recuerdo a Last of Us que cuando me dejaba jugar, lo que me proponía jugablemente, yo le veía bastante más chicha que cualquiera. Bueno, sí, es más distinto, sí, sí. Es estilo, mí... más metódico. Pero es un pasillo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, un pasillo como cualquier juego. A mí me parece, no es una crítica a los juegos que son un pasillo, ¿eh? A mí ni mucho menos. A mí los juegos que son pasillos, si te cuentan una buena historia, está bien. A mí, como ya sabéis, las tofas, zombies, munición. Ah, ya. Claro. De hecho, Spider-Man, si fuera un pasillo, hubiera sido mejor juego que con ese mundo abierto que metieron ahí. A mí no me disgustó el mundo abierto de Spider-Man. Lo bueno porque es que... tú ves 52 iconos y te pones te sube un poco la... Bueno, te suben cosas. Pone cachondo. No, eso, quería decir eso. Ahí dándole vuelta a... No sabía cómo decirlo. Oye, que te ponga cachondo mote. ¿Estarás contento con lo de Assassin's Creed? Nuevo Assassin's Creed. Bueno... ¿contento? No, estarás contento. Yo ya lo dije en su momento. A mí Odyssey, que no me lo he pasado, obviamente no me lo he pasado, no aguanté tanto. A mí las 25-30 horas que jugué. Sí, bien buena. 25-30 horas que jugué a DC. Me gustó muchísimo lo que jugué. Dicen 96, Albert, creo. Albert, en el grupo de WhatsApp de Mary Station Sí. hablan de Odyssey y salta Pedro y dice: hostia, a mí me gustó mucho, pero sí que las últimas 20-30 horas se me hizo un poco cuesta arriba. Y le digo, pero si dura 35, ¿qué estás diciendo? La verdad es que a mí me gustó mucho Odyssey, me gustó mucho. Creo que de la nueva fórmula, bueno, creo que es el pináculo de la fórmula de Assassin's Creed, es el tope de lo que es la fórmula Assassin's Creed. Otra cosa es que tú digas, a mí Assassin's Creed 1, por ejemplo, me gustó mucho todo lo que es la historia de Altair, cómo te. Me pregunto qué harán con Desmond, ¿eh? Pequeño inciso aquí, porque creo que ya lo hemos olvidado, ¿no? Desmond ya. Ah, Bueno, no, no, ya, no, no, fin. quer, no querría entrar en un spoiler, pero yo creo que Desmond ya no está, ¿eh? Yo creo que como nunca han Si no sabido qué hacer con la historia del recuerdo presente, mal. han dicho, ¿sabes qué? Sí, pero esto que dices, Mote, no es teoría. Si no recuerdo mal, me quiere sonar, que alguien lo ponga en los comentarios, me quiere sonar una entrevista con el lanzamiento de Odyssey, donde los propios desarrolladores hablaban de que las secuencias que había del mundo actual estaban puestas únicamente como herramienta de conexión con toda la saga, pero que ellos eran conscientes que esas secuencias eran ya están obligados a ponerlas para Está que todo pasado, conecte. fíjate, que no te Pero das que cuenta, ya dices, tienen es que no claro que sé ahí qué no hay. hacer, no sé qué hacer con Desmond, ya no sé qué hacer. O sea, no, o sea, No. a nivel creativo dices, ¿qué hacemos con esto? Y al final uno dice, ¿sabes qué? Tú no pones nada, no pongas nada Sí. y ya que la gente pregunte. Y creo que Odyssey es el pináculo de la fórmula de Assassin's Creed. A alguna gente le gustó más Origins, yo Origins no lo tengo muy, muy trabajado precisamente, pero yo creo que Odyssey llegó al tope. Es un juego precioso, es un juego. Es verdad que a veces se hace un poco largo y un poco. Si no te gusta este tipo de mundo abierto, pues se hace pesado. Tía, te Pero yo también diría. te digo que espero que con Valhalla la cosa cambie un poco. O sea, haya un cambio. No, espero, ¿eh? No lo creo. Pero espero que haya un cambio con respecto a Odyssey. Creo que ya le toca a Yo Assassin's Creed creo a la que fórmula. te diría, hostia, claro, no los he jugado todos, ¿no? Pero ¿estaríais de acuerdo conmigo que junto al de Red Dead Redemption 2? Es el mundo en sí, ¿eh? Es el mundo abierto más espectacular que recordáis. A mí Tipo me. vivo, orgánico, ¿no? Tipo, Ah, sí, estoy de y acuerdo. de que. Y decir, no puede ser tan grande y no solo tan grande, sino que esté tan trabajado esto. O sea, Sí, ¿cómo puede porque estar tú, tan por ejemplo, trabajado? tienes más cosas o más detalles, por ejemplo, en un mundo como Skyrim, que siempre descubres una pequeña cosa que, hostia, no sabía que estaba ahí, ¿no? Y con Odyssey, casi siempre que vas a un sitio, sabes lo que te vas a encontrar. O sea, ahí va a haber un campamento, va a haber un Sí, X o va a pero sobre haber. todo, Pero yo, por está muy bien, ejemplo, pero está muy bien hecho, tío. las Tú. ciudades, que tú de repente. Y sales de la ciudad y te cuelas en ese monte que dices, que este monte, ¿cuánta gente habrá pasado por aquí? Y está perfecto, la hierba, el no sé qué, Exacto, los árboles. Que dices, ahí. pavo, esto se ha hecho para el 0,017% de la gente que va a pasar Por yo, aquí, por yo, aquí. correcto. Yo, de hecho, cuando ya llevaba 15 horas pensaba, yo supongo que no voy a ir a todas las islas que salen en el mapa porque no tengo tiempo. Y sí, al final todas son habitables y todas hay cosas. Así. Todas hay cosas, todas te las puedes recorrer yo. Bueno, y que sobre todo, yo que sé, ahora hablaba Mote de Assassin's Creed 1. Hostia, la gracia, yo recuerdo la gracia de Assassin's Creed 1, 2 y la saga derivada del 2 hasta llegar Sí, al la 3, trilogía de era Ezio. sobre todo el detalle con el que se recreaba cada una de las ciudades, digamos, Sí, Damasco, escenarios. no sé qué, Exacto, sí. pero cada una de esas ciudades estaba muy bien recreada. Y yo creo que cada una de las. Muchísimas ciudades que hay en Odyssey, que son muchísimas, son tan grandes y tan detalladas y tan trabajadas como cualquiera de esas únicas que había en cada uno de esos juegos. A mí el nivel de trabajo que hay en Odyssey es gigantesco. Es mind blowing, o sea, es Y como. de hecho, si veis el tráiler de Valhalla, el tráiler es espectacular. De acuerdo que todos los tráilers de Assassin's Creed han sido brillantes o sea, desde siempre. Pero, tío, o sea, es acojonante. Es acojonante. Hoy precisamente lo pensaba, después de ver el tráiler. Hay algunas cinemáticas, porque al final lo único que hemos visto es una cinemática, ¿no? Sí. No sería la primera vez, en caso que lo que diga yo ahora vaya a ser así, que aunque sea una cinemática, te plantea alguno de los conceptos o introduce alguno de los conceptos que luego estarán en el juego, ¿vale? ¿Por qué digo esto? En la cinemática, más allá del espectacular combate que hay en la parte final... Se está viendo, mientras hablas, es increíble lo de esto, sí. En la parte inicial hay una secuencia que dura pocos segundos donde se ve al protagonista, entendemos, a hacer vida en su poblado. Que no sea que... mi idea, que Assassin's Creed tenga por un lado este concepto de voy dando vueltas por el mundo sin tener un punto base, y me da que quizá este podría tener incorporada esa idea que se tocó un poco en el 3 de yo tengo mi poblado, donde posiblemente haya que hacer algo con él, hacerlo crecer, a mantenerlo. Yo creo que la idea... Esto que estáis viendo ahora, me da que pensar que esto no es sencillamente un trozo de vídeo random puesto ahí, sino que será un elemento de Valhalla. Información que nos sacamos de las pelotas, que la gente lo tenga... Sí. No tenemos ni idea. Lo digo porque a mí, por ejemplo, me dio... Pero momento. Perdona, Mote, nos lo sacamos de aquí, pero si se confirma, nos vamos a sacar el corte, sacar el pecho y de todo. Totalmente. Además, que... Es difícil porque sí que parece que durante el tráiler hay una especie de blanqueo del tema vikingo, ¿no? Son gente majísima, no matan a las mujeres y a los niños. Muy guapo. No, nosotros no. Además, con esa superposición de cuando está contando el rey, creo que es Alfredo de Inglaterra, puede ser, que está contando la historia, ¿no? Porque tal, estos son unos salvajes y salen aquí. Yo no soy un experto en historia vikinga, ni mucho menos, ¿eh? Pero da la impresión de que quieren poner a los ingleses claramente como los malos de la película y los vikingos como los buenos. Entonces, aparte de esto, cosas que se pueden sacar de lo que hemos visto en el vídeo, yo creo que va a haber un combate más bestia que lo que hemos visto hasta ahora. Odyssey era más cercano, ¿no? Más visceral. Y creo que ahora en este, yo creo que va a ser incluso más cosa de cuerpo a cuerpo. Te lo imaginas más For Honor, ¿verdad? Más con dos H. Sí, ¿por qué no? Pero ¿por qué no utilizar esta mecánica de For Honor? Si es que ya la tienes. Es que es muy profundo. Y sale un tío con capucha, que esto es de Nomura. No, pero el tema del combate, ahora que decíais eso, a mí el combate de tanto de Origins como de Odyssey me gusta mucho. Pero sí creo que la saga con estas dos entregas ha perdido mucho fuelle en el sigilo. Y eso, además, es algo que parte de la gente ha criticado bastante. No sé si van a conseguir recuperarlo de alguna manera. Sé que hay... Tú te hiciste una build centrada en asesino y tal, no sé qué, pero no sé hasta qué punto era rentable en ciertos momentos. No estoy de acuerdo. A mí el camino que se tomó... Es que no he jugado a Origins como para decirte que ese no pasaba, pero yo cuando jugué a Odyssey, estaba en las tres ramas, si no recuerdo mal, una estaba centrada en el combate, la otra estaba centrada en la caza, puede ser, o en el combate a distancia, corregidme si me equivoco, creo, pero había una en concreto que estaba centrada en el sigilo y el asesinato. Si te centrabas en ella y llevabas el equipo como para potenciar los stats que necesitaba esa rama, lo podías jugar muy a sigilo y matar de un toque. Yo hice min-maxing con Cassandra cuando no hay ninguna necesidad de hacer min-maxing en Assassin's Creed Odyssey. Esto que a lo mejor, como es una decisión, por así decirlo, mi camino fue más de batalla y tal, a lo mejor por eso lo eché en falta, ¿sabes? Que no fuera una cosa incorporada. Yo fui full asesino. Ajá. Y el único problema de cuando tú hacías min-maxing yendo full asesino es que tú hacías one shot a todo el mundo, incluido bosses. ¿Incluidos? Todo. O sea, yo me acuerdo estando al final del todo del juego, yo me paseaba y tenías que... ¿Te acuerdas que habían esta gente que tenías que ir descubriendo, ¿no? Que ir desbloqueando tal. Y esta gente daba igual quién fuera. O sea, one shot siempre. Siempre. Con lo cual se podía Vale, jugar, pues, sí, pues se podía entonces, jugar. pues Lo que entonces pasa es que perdía un soy poco un el sentido paquete. del juego también, porque yo entraba, mataba a todo el mundo de un golpe y me iba. Y fin, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si ese. ¿Por qué Cassandra? En el caso de Cassandra, en el caso de que os jugarais con Cassandra, otros pues seguro que lo jugaríais con el chico, ninguno de los dos tenía esa pinta, ¿cómo te diría? Esa pinta de. No veías a Cassandra como alguien sutil. No era una persona que dices, no, no, no, claramente se esconde aquí entre las sombras y tal. No, era una tía de 2 metros por 2 metros que daba más. O sea, te daba más la impresión de que te partía la cara con la mano abierta que no yendo. Pero bueno, que cada uno juega al juego como le da la. Yo lo jugué full asesino. En fin, Y yo a machacar. total, que no sabemos nada de este, se ha visto Oye, me imagino a la ¿Os gusta gente. el emplazamiento? Sí. Todo con vikingos es mejor. No es de mis settings favoritos, pero tampoco de los que. Mira God of War, qué bien le ha ido con los vikingos. Bueno, con la mitología nórdica. ¿No? Le ha ido bastante Me bien, yo atrae creo. más, por ejemplo, que Origins. A mí es que Origins el. Ese setting nunca me ha llamado demasiado. Pero si es que va a haber mucho mar, va a haber, o sea, va a haber combates Correcto. navales. Esto ya se ha dejado entrever. Y yo creo que vamos a poder ir con dos armas, con dos hachas, a pegarnos con la gente. Me gustó mucho especialmente el combate. ¿Qué haces, Calva? Contra el tío ese. Me pongo los brackets. Ah, vale. Contra el tío ese gordo con armadura. Que demuestra que el tío lo intenta, está pegando. Que eso ya te deja entrever un poco la puerta de lo que sería a lo mejor un combate contra un boss o contra un enemigo pesado. Y como saca la hoja oculta, la lleva en la parte de arriba. Como. Esto no, no es nuevo de este juego. Esto también estaba en el Odyssey. Por lo menos, si no recuerdo mal. ¿Y Creo creéis que que ya. tendrá elementos mitológicos como Odyssey o qué? Bueno, ahí Yo creo que tienen. sí. Sí. Aunque se Joder, desarrolla en Inglaterra, aquí está con mayormente, pero yo nosotros, creo que sí. vamos, yo creo que sí. Yo creo que sí. No sé, a mí me ha gustado Yo lo que he creo que visto. ¿Cuándo Assassin dicen que enseñan ya más? hace. Enseñan más ya dentro de nada, ¿no? Enseñan más esta semana que viene o algo así, ¿no? La No, semana el cuando. 7 de mayo con Xbox Sí. Series X que van a enseñar juegos, van a enseñar cosas de Valhalla. Yo creo que Assassin's Creed ya hace algunas entregas, sobre todo estas dos últimas, donde el rigor histórico lo dejan únicamente o se centra únicamente a la hora de representar el escenario, pero Setting que y personajes. no quieren verse limitados por la historia a la hora de hacer el juego, pues o más original o más divertido o más sorprendente, con lo cual yo creo que full YOLO al tema Nos fantástico. dicen en el chat que está confirmada mitología nórdica. Nos lo dice J. Joyas. Pues Ese. perfecto. Está muy bien, muy ¿Será bien. juego intergeneracional? O sea que salen las nuevas consolas Es también. verdad, En es Xbox verdad. tendrá Smart Delivery, que eso quiere decir que si lo compras en One y luego te compras la Series X, lo tienes mejorado directamente sin tener que pagar otra vez. Bueno, de Ojo, hecho, ¿eh? Ojo, ¿eh? esto sale a final de 2020, con lo cual realmente es casi, digamos, salvo que sea muy al principio, septiembre, octubre, es juego con el que estrenar una Series X. Yo Play 4 la estrené con Black Flag, Assassin's Creed 4. O sea, porque es que, a ver, si recordamos los Eso, exclusivos de salida, sí. pues No tampoco. digas eso que te vas al foro. No, pero es verdad. Ha habido mucha polémica con el tema de los exclusivos y al final tú recuerdas los exclusivos de salida de Xbox One y de Play 4 y los mejores eran los third party. Que estaba el Battlefield 4, estaba el Assassin's Creed Black Flag y alguno más. Ah, más cositas. ¿Qué ha pasado esta semana? Ha Bueno, salido esta semana. Streets of Rage 4. Es verdad, lo habéis Y ha jugado. salido bastante. Sí, yo he jugado. Oye, lee un poco chat, chat. Venga. A ver, vamos a leeros, chat. Uf, qué chapa, ¿no? A ver. Yo la verdad es que con Streets of Rage 4, Streets of Rage 2, concretamente, es uno de mis juegos favoritos de toda la vida. Es uno de los clásicos de Mega Drive que todo el mundo creo que tiene que tener. Lo hemos comentado varias veces en el Meri Podcast Retro, cuando hicimos en mi podcast, los beatemap y tal, creo que es un juego de referencia y han pasado prácticamente 25, 26 años desde el 3, yo creo. 26. 26 años desde el 3. Y a mí me pilló muy, muy por sorpresa el anuncio de Streets of Rage 4. O sea, tengo que confesar ¿No te lo que esperabas? no, no. Y es un título que te toca un poco la patata. Y cuando empezaron a salir las primeras imágenes, los primeros dibujos, la gente tuvo ciertas, ¿cómo decirlo? No cumplieron todas las expectativas, ¿cierto? La gente tenía cierto resquemor hacia lo que podía salir. Porque, quiero decir, Streets of Rage 2, entre comillas, ya es perfecto como es. Streets of Rage 3 está muy bien, no hace falta que toques la franquicia, pero por lo visto el resultado ha estado, digamos, a la altura, o prácticamente a la altura de las expectativas. Y esto, joder, se dice tan pocas veces que vale la pena recalcarlo cuando sucede, ¿sabes? Estoy de A acuerdo. mí me ha dejado muy contento lo que he visto, muy contento. Y además están en el Game Pass, cosa que me había olvidado completamente de esto. Brutal. Vamos a no repetir lo que hemos dicho 20.000 veces ya, pero lo del Game Pass. Es que yo me he olvidado por completo, o sea, me olvidé por completo. Estaba jugando a Valorant antes lo he dicho, con tal, y de repente me dice, sí, tal, no sé qué, está en el Game Pass. Y dije, ¿ah? ¿Está en el Game Pass? Y me dice Matas, me dice, sí, hombre, sí, si lo dijeron en el X019. Y dije, ¿tú crees que me voy a acordar de todo lo que se dijo hace 6 meses en un evento? Es imposible. Me dice, sí, hombre, sí va a estar. Y de repente me llevé una alegría. Y Garayo, que lo había comprado en Steam, lo había comprado en Steam, dice, ¿cómo que está en el Game Pass? Y dice, sí, yo tengo el Game Pass. ¿Cómo es posible esto? Es decir, lo pudo devolver en Steam y jugarlo en el Game Pass. Yo Esto fue algo no solo sorpresa esto, total. Rey, es que Gears Tactics también está en Game Pass. O Sí, pero sea, este sí lo sabía, ¿no? Porque es una franquicia de Gears of War, es una franquicia first party de Microsoft, pero Streets of Rage, a mí, concretamente, me cogió completamente desprevenido. Dije, ¿cómo? Esto sí que no me lo esperaba. y lo has dicho hoy tú en Twitter, que es un juego de 84 en Metacritic que te sale el día de salida en Game Pass y que no es un juego first party como el tema de Gears o un Forza y tal. Está muy bien. Yo ya te digo, yo juego a 40 minutos y tú lo juegas y dices, hostia, el típico hoyo contra el barrio de las recreativas, piensas, meterlo hoy, dices, no, ¿sabes? Un Final Fight, un Double Dragon, ¿cómo lo vas a meter hoy sin que digas esto? Bueno, hace 20 años sí, pero no funciona súper bien. El sistema de combate es muy fresco, se juega y Añadido se el tema de escucha muy los bien. combos, añadido el tema de Sí. los combos, la banda sonora está muy bien cuidada. Es verdad que hay que grindear un poco para conseguir, porque te puedes pasar el juego con los personajes, con los personajes del 2, con los personajes del 3, con los personajes del 1, ¿no? Te puedes. Está pensado para eso, también. Claro, es un juego de 2 horas, ¿no? Y entonces, pues hay que echarle vueltas y tal, pero es en su momento, antes de saber nada de Streets of Rage, del 4, cuando repasábamos los títulos beat'em up, yo decía, el problema o la gracia que tienen los títulos beat'em up de este tipo es que son títulos atemporales, tú los puedes jugar en cualquier momento de tu vida y como la jugabilidad es intacta, es pura, como si te pones a jugar al Tetris o al Sí, Pong. como un Breath of the Wild. Sí, exacto, igual, ¿no? No los, bueno, la verdad es que no iba a citar juegos de Wii U en ahora mismo, pero bueno, también puedo citar juegos de Wii U si quieres, Breath of the Wild, por ejemplo. Pero en el caso de juegos atemporales, como los Beat'em Up o muchos otros, hostia, Streets of Rage tiene pinta de poder decir, oye, yo lo juego hoy 2 horas y me lo paso bien, pero es que lo juego dentro de, yo qué sé, un mes, 2 horas más y la jugabilidad sigue intacta. Yo me pasé muy recientemente el bundle de Capcom de los Beat'em Sí, Up. yo también jugué bastante casi Final todo, sí. Fight y del Captain Commando. Exacto, había algunos que están muy, muy bien todavía, Aguanta súper bien. Y además el hecho de poder jugar cooperativo con alguien. Hostia, es que, tío, no sé. Claro, no pueden ser juegos de 27 horas. Que dices, no, me he pasado por fin Streets of Rage. Dura 27 horas que estoy de scroll lateral pegando. Y No. de la música ahí, pim, Sí, la música es interesante. Pues a lo mejor no. Pero tal como está planteado, a mí me parece. Y ya te digo, jugabilidad pura. Tú hoy en día, hoy, ahora mismo, quien nos esté viendo, se pone a jugar al Punk, por decir uno. Y Otra cosa es que no te guste el pack, ¿vale? Si no te gusta, no te ha gustado en la vida, pues no te va a gustar ahora. Pero Pero si te funciona gusta. perfectamente. Perfectamente. O sea, ninguna diferencia. Yo aquí lo pongo a veces. Qué mentiroso. No lo puedes poner a veces porque no va. ¿Sabes que me he planteado arreglarla yo? No, por favor. No sé si hacer No. un live en Instagram, ¿sabes? Algo muy influencer. Pero do it yourself, en plan. Sí, No, abrir y mirar. pero esto acaba mal, Salva, Salsky, tú Lo lo sé. sabes. Pero acaba, no, no es que acabe mal, o sea, acaba mal ¿Sabes qué? es. Mira, hagamos una cosa. ¿Por qué no lo haces para la próxima taberna? Albert y yo hablamos y de fondo te pones tú La arreglando la giro máquina. y. Sí. Ojo, ¿eh? Si llegamos Yo a creo. los goals. Ah, no, que esto no es Twitch. Te digo una cosa, ¿vale? Te digo una cosa. Yo digo que acaba la taberna y no has acabado de quitar los tornillos No, no le he quitado del hueco, porque pesa como un muerto esto. Sí. Y En fin. compra una pantalla LED y le pones ahí, hombre, Sí, no. eso lo quería hacer. Eso quería hacerlo. Si no vas a tener Pero. problemas toda la vida. Sí. Bueno, hablando del tema del Game Pass, ha habido un poco de debatillo en las redes sociales estos días con esto, Mote, que te he visto ahí. No me has hecho retweet porque nunca me harás retweet, nunca, aunque sepas que tengo Oh. toda la razón del mundo, nunca me vas a hacer retweet. ¿Cuándo? ¿Qué has Pero dicho? ¿Lo he visto? yo creo que el modelo de Pero si lo he suscripciones. puesto yo esto. He puesto yo, ¿qué me estás diciendo? He puesto yo tú no me has hecho retweet a mí. Yo lo puse antes que te pusiste a discutir en mi timeline. Ah, es verdad, eso sí, es verdad. Que luego la Pero. gente me viene y me dice, oye, qué gente más rara te sigue, ¿no? Que me responde, ¿no? Bueno, es Motenay y tal, no sé qué, ¿sabes? ¿Te vino, sí? ¿Te vino David a No, hombre, decírtelo o no? no, ¿cómo va a Ah, venir David? vale. Sí, David pega No, unas va. turras que flipas. Vale, lo único que hay aquí es. Yo creo que la fórmula de Game Pass y otras muchas otras fórmulas que pueden haber en el futuro o incluso actualmente, creo que es por donde se dirige la industria. Creo que la industria va al modelo de suscripción en música, con Apple Music, con Spotify, en vídeo, con Netflix, con HBO, con Disney Plus, con videojuegos, Game Pass, el PlayStation Now, está, bueno, es que me duele un poco poner Stadia en este mismo grupo, ¿no? Porque creo que ni ellos mismos se han puesto en. En fin, es Sí, igual. ¿Qué? Pero Stadia funciona bien. Sí. Sí, solo falta O sea, tener juegos. la tecnología de tú jugar y decir, hostia, esto va bien, funciona bien. Ya, pero ¿por qué no han apostado 100% por ese producto? Ah, ¿Por un bueno, pero catálogo? ¿Por un. otra Claro, cosa, claro. otra cosa es el catálogo, el tener Ya. suscripción y pagar a 60 € juegos de hace 6 meses, claro, Claro, no. sí. Yo hablo simplemente de coger el mando y decir, coño, es que. Bueno, pero. Sí. Pero no es práctico, ¿no? Ahora mismo a nivel. Bueno, en fin, es igual. Yo creo que la industria se dirige en conjunto, no solo la industria la industria del entretenimiento, se dirige en conjunto en un sentido. Entonces, es verdad que hay gente que va en otro sentido. ¿Vale? Dice, no, no, no, no, están todos equivocados y yo tengo razón. Que es como cuando tú vas por la autopista y todos los coches te vienen en dirección contraria y oyes por la radio un tío que dice, hay un loco que va en dirección contraria por la autopista y tú dices, no hay un loco, hay muchos locos que vienen en dirección contraria en la autopista, ¿no? Porque Ingleses. no eres capaz de. Entonces, yo eso lo respeto, que tú puedas creer que la industria va en que la indust toda la industria en general, de todo el entretenimiento a nivel mundial está completamente equivocada. Y que tú tienes la razón. Yo solo respeto, porque aquí cada uno es dueño de su razón. Pero yo creo que no. Yo creo que si las grandes corporaciones van todas en una misma dirección, es porque han visto ahí un filón que hay que aprovechar. Y que no todas van a sobrevivir, pues no, porque no, a lo mejor no hay espacio para todas. Pero creo que la dirección es esa, modelo de suscripción. Xbox tiene 10 millones de usuarios en su Game Pass y no es que no le importe vender consolas. Creo que a Microsoft le quiere venderte consolas y creo que Sony quiere venderte consolas. A Nintendo le da igual los modos, eso es otra historia. Pero Nintendo sí quiere venderte consolas. Nintendo quiere venderte consolas muchas, ¿no? Pero los Y la demás, misma consolas varias veces. varias veces, ¿no? Nintendo Switch Lite Plus, Plus Lite, Lite Plus. Y si te puede meter además, te la vendo sin cargador para cobrarte la parte, te lo hago, ¿no? Porque sabe que tú lo vas a comprar. Pero los demás quieren venderte un modelo de suscripción además de la consola. O a lo mejor, como dicen, ahora llega xCloud, por ejemplo, que tú podrás jugar en tu móvil. Pero dices, ¿a qué juegos? No, hostia, pues si tengo el Game Pass, puedo jugar a los juegos. O sea, es un modelo que a mucha, y a nivel de usuario, que es lo que hay que decir, es un modo que a nivel de usuario es fantástico, porque te permite jugar a Gears Tactics, a Streets of Rage 4, la semana que viene o dentro de 10 días puedas jugar a Red Dead Redemption 2, que a lo mejor yo no tenía el Red Dead Redemption 2, yo no lo tengo comprado, y ahora de repente lo voy a poder jugar porque sale en el Game Pass. De acuerdo, no es un juego de lanzamiento, pero es un juego reciente de la generación. Va a salir Halo Infinite, primer día. Microsoft ha comprado 20.000 estudios que van a sacar sus juegos en el Game Pass. Yo creo que actualmente es un servicio y es una cosa que, tío, no tiene... ¿Yo? A nivel de usuario no hay por dónde no cogerlo. Es que dices, hostia, es que es lo mejor, para mí es lo mejor que le ha pasado a la industria. Para el usuario, a nivel de usuario, nunca. Si eso a lo mejor a ciertos desarrolladores les va peor o no les va tan bien, eso yo no lo sé, porque yo ni soy desarrollador, y aunque fuese desarrollador, no tendría modo de saber a cuántos desarrolladores le va bien y a cuántos le va mal. Y decirlo sería un poco una boca chanclada. Sí, pero el tema es State of Rage. El State of Rage 4 sale en todas las plataformas, sí. y sale en Game Pass. Sí. En Game Pass quiere decir que hay un público potencial de 10 millones de jugadores. Que eso, ya te digo yo, que no lo vas a tener si no sales en Game Pass. Yo, correcto, entiendo que eso también forma parte de tu estrategia de distribución, de comunicación, de marketing, de como quieras. Y entiendo que hay un... Porque se habla siempre que hay rendimiento para los estudios según el uso de los juegos. O sea que no creo que sea una mala estrategia, ni mucho menos. Otra cosa es que el mundo... Tú también lo puedes comprar. O sea, tú, sí, que no es que dicen, no, es que te lo ponemos en Game Pass, pero es que no te lo dejamos comprar. No, no, tío. Lo quieres tener, lo puedes comprar. Otra cosa es que esto sea solo esto, toda la industria. Yo no lo veo, naturalmente. No veo sostenible, claro, que toda la industria se mantenga solo a base de suscripciones. Pero sí que veo un modelo híbrido clarísimo. Albert. Yo, respecto a lo que decía Mote, quiero añadir una cosa complementando todo lo que ha dicho él. Mi realidad, que entiendo que quizás no es... Desde luego no es la realidad que tenía yo hace 30 años, y no sé si la realidad que yo tenía hace 30 años es similar a la que tienen ahora los chavales. No habías nacido, tienes 27, cabrón. Sí, ya me gustaría. No sé si los chavales que tienen la edad que yo tenía entonces... juegan a los juegos como yo los jugaba entonces, cosa que dudo. A día de hoy hay muy pocos juegos, por mi forma de, y tú lo sabes, Monte, que me ves cada 2x3 jugando a cosas distintas, hay muy pocos juegos que yo aproveche de ellos 60 euros. Yo me conozco. Hay muy pocos juegos que yo diga, además... No solo por lo bien hecho que esté y que digas, hostia, no, es que los valores tecnológicos que esto incorpora y el doblaje y tal, pues es que hace que valgan 60 euros. Los que más aprovechas son gratis. No, pero quiero decirte, ¿no? incluso aquellos que valen 60 euros, no sé, por decirte algo, Resident Evil 2. Resident Evil 2, si tú miras mi ficha de Steam, yo he jugado 6 horas. 6 horas a Resident Evil 2. Resident Evil 3 no lo he comprado. Directamente es que no lo he comprado. A través de una cuenta de Steam que tenemos compartida con usuarios de miembros de MediStation, no sé quién lo había comprado, si era Garay o... No me acuerdo quién era. Hombre, si no sabes quién te lo ha dejado, ya... No, porque tengo varias cuentas compartidas y lo he jugado a través de otra cuenta. ¿Por qué? Porque vi que después de la experiencia que tuve con Resident Evil 2, que me encantó, lo que le iba a sacar de jugar Resident Evil 3 no eran 60 euros. No valía la pena. Y lo que hice fue... a jugarlo a través de otra persona, es decir, que yo jugar a Resident Evil 3, beneficios para la empresa tuvo cero. Mi experiencia con Resident Evil 3 no ha aportado beneficios a una empresa. Ahora bien, si yo este juego, que sé que lo voy a jugar 2, 3, 4, 5 horas a lo sumo, estuviera incluido en un servicio de pago mensual al que yo no estuviera suscrito, es decir, ahora esto está incluido en el servicio, me invento, en el servicio de Capcom, que vale 7 euros al mes, 10 euros al mes, y durante 10 euros al mes puedes jugar lo que quieras de él. Como hago muchas veces con el Origins de Electronic Arts y con el Game Pass de Microsoft, yo no estoy suscrito de por vida, yo no estoy suscrito siempre. Pero hay momentos que digo, hostia, quiero jugar a esto, lo tienen aquí incluido, toma 10 euros de lo que vale la mensualidad, lo juego los días que me haga falta y cuando lo cancelo al momento de suscribirme, y por 10 euros he obtenido esas 3-4 horas que sí me parecen justificadas al precio que estoy pagando. A mí particularmente, y viendo, yo lo introducí al tema sobre todo con el hecho de que... También son servicios que no se sustentan con gente como tú, ¿eh? Si no se sustentaran, no estaría esa. No se sustentan con gente como tú, Albert, como no sé, como los gimnasios no se sustentan con la gente que va al gimnasio, ni los clubes deportivos se sustentan con la gente que va a los clubes deportivos. Se sustentan con la gente que no van. Se sustentan con la gente. Entonces, un gimnasio funciona porque hay gente que no va al gimnasio y está apuntado. ¿Vale? Sí, claro. Es la única forma por la cual se sostiene un gimnasio, porque si todos los que están apuntados al gimnasio fueran al gimnasio, no cabrían, no habría forma de caber en el gimnasio. Lo que pasa es que tu argumentario, Albert, es el mismo argumentario que utilizan muchos detractores de este servicio, que dicen, ¿veis lo que pasa? Dice, la gente lo que hace es comprar esto y tal, no sé qué, ¿no? Y lo que tú dices es mejor darle 7 euros en un mes que no darles nada. ¿No? Esta es la filosofía. Al final, tu argumento es: si este servicio estuviese en un servicio de suscripción, yo me hubiese suscrito este mes y por lo menos esta gente hubiese ganado 7 euros. ¿Es verdad o no? Sí, vale. Sí, eso, yo no soy. No estoy seguro de que yo pueda decir cuánto vale jugar a Resident Evil 3 o cuánto vale la hora de jugar a Resident Evil 3. Hay juegos que a lo mejor son súper intensos y duran poco. Claro, y hay juegos que a lo mejor pagas, tío, no sé, tío, pagué. Me acuerdo que yo por un Tales pagué, no sé por cuál Tales, pagué 9 euros y jugué 60 horas, ¿no? El precio por hora es muy bajo. Debería haber pagado más, ¿no? Debería haber cogido, oye, me ha costado 9 euros, pero como vale más mi hora de juego, te hago esta transferencia, ¿no? A lo mejor no existe una fórmula para determinar cuál es el precio justo. Bueno, no sé si existe una fórmula para determinar cuál es el precio justo, pero sí que hay una fórmula. Pero sí que hay una fórmula que sabemos por la cual hay alguien que sí le pone el precio, que es el fabricante o la distribuidora que dice esto vale esto. Yo no estoy seguro de que calcularlo en base al tiempo que tú juegas sea exactamente justo, porque tanto tú como yo hemos pagado a lo mejor X dinero por una experiencia muy corta, pero más intensa. Y alguien te podría decir, bueno, pero es que lo que te proporciona Resident Evil 3 no te lo proporciona este otro juego que dura 100 horas, que es mucho más. Pero bueno, sí. Sin ir más lejos, Streets of Rage 4 a mí me ha costado 25 pavos y a lo mejor lo voy a jugar 3 horas. Claro, sí, pero sí, al fabricante le da igual que tú juegues 3 horas o 30.000. No, pero yo estoy satisfecho por haber pagado por esto porque me está gustando mucho. Y pero a lo mejor he pagado 40 euros por un juego de 100 horas y a las 10 horas lo he dejado porque no podía más. Sí. Y no olvidemos que los servicios de suscripción, sin embargo, son servicios de alquiler. ¿Vale? O sea, el juego no es de tu propiedad, no es tuyo y tú en el momento de... Claro, alguien te puede decir, claro, es que jugar a este juego por 7 euros, pues ya verás cómo se sustenta. Bueno, pero es que yo no estoy... Es como... Yo no estoy yendo al cine. Estoy yendo, para los boomers como yo, estoy yendo al videoclub, ¿vale? Me estoy yendo al videoclub y alquilando una película. Y la veo con mi familia y somos 6 en mi familia y no tenemos que pagar 6 entradas de cine. Y a lo mejor esa misma película pues me ha costado mucho menos, ¿no? Pues servicio, pero después la tengo que devolver. No es mía esta película. Esta película no es mía. Si la quiero comprar vale 30, pero si la quiero alquilar vale 3. ¿No? Pero no es mía. Entonces, así funcionan los servicios de suscripción. Se tienen que entender así. Albert ha jugado al Resident Evil en un... Pero si tú quisiera volver a jugar, tendría que volver a pedir el favor de tal. Es que no es suyo, no tiene un uso indefinido de esa, claro. de esa propiedad. Ahora bien, también te digo que la mayor parte... Yo tengo un montón de juegos, tío, un montón de juegos. Y Salva también tiene un montón de juegos. Que hemos comprado juegos, tenemos juegos y tal, no sé qué. Y están sin abrir. Sí, sí. O están, yo tengo juegos pendientes, muchísimos juegos pendientes, y es verdad que a lo mejor hay juegos, yo sé, al Pillars of Eternity a lo mejor llevo 100 horas, y ese juego pues está, yo diría, amortizado, pero tengo por aquí los últimos Far Cry, comprados. Esto me genera toque a mí, porque yo tengo el Far Cry 5 con 10-12 horas y ya no lo he jugado más. Y eso Far Cry. Imagínate encontrar a alguien con quien jugar, ¿no? En fin, Far Cry... Preguntan en el chat, Mo, ¿te puedes explicar para muchos qué es un videoclub? ¿Puedo explicar? ¿Qué es un videoclub? Un videoclub era, fijaos bien, era un antro, ¿vale? No siempre era un antro, ¿vale? Pero era un lugar al que tú te dirigías y pagando un dinero alquilabas un disco, que podía ser. Ahora para vosotros sería un Blu-ray, pero anteriormente no era ni tan siquiera un DVD, era una cinta, ¿vale? Una cinta de cassette. Y en un rincón, siempre en un rincón, estaba lo que hoy vosotros llamáis Pornhub, ¿vale? Pero en aquel momento... había una cortinilla, ¿eh? Una cortina para que no... No siempre, pero siempre estaba en un rincón, ¿vale? Y ahí tú seleccionabas el vídeo de Pornhub que tú querías ver y lo tenías que llevar con dignidad a la chica... ¿Tú has tenido edad como para entrar a esa sala? Yo nunca, porque yo en el momento en el que yo tuve edad para entrar en el videoclub y alquilar películas pornográficas, ya existía internet de muy poco, ¿vale? Entonces, prácticamente a mí me compensaba esperar 40 minutos para descargar 3 megas de un vídeo y a una resolución de 80 por 60, de 80 por 60 píxeles que se veía más o menos. Mira, como... Este píxel mejor es que, él, y este píxel es ella, ala. Mejor que el codificado del Plus. Bueno, sí. O él y él, o ella y ella. Nunca sabías. En esa época éramos mucho más abiertos. ¿Vale? Porque como nunca sabías, con la resolución era tan baja que nunca sabías bien lo que había en pantalla. Entonces, nos gustaba todo. Éramos más un espectro más griego, ya que hemos hecho lo de Assassin's Creed Odyssey, pues era de la época, nos daba un poco igual. Jugaba mucho más también la imaginación, que ahora si no es a 4K no veis nada, cabrones. Claro, todo, ¿sabes? Todo tiene que ser el porno, tiene que ser 4K y si no veis la peca en el, ¿sabes? Ya mierda. Pero en la época nos dejábamos guiar un poco por la imagen. Eso era un videoclub. Dicho lo cual, volviendo al tema, yo muy a favor de los servicios bajo suscripción, muy a favor. Sí. De la misma forma que siempre he estado muy a favor de las propuestas free to play con micropagos. Yo soy lo suficientemente... ¿Qué tiene que ver esto? No, porque dicen, ¿cómo puedes generar valor con un juego como Resident Evil, tal, en un servicio de suscripción? Pavo, escúchame, ¿entiendes? Yo los juegos más jugados que tengo en los últimos 50 días, todos son gratis. Bueno, excepto el Pillars, el Valorant es gratis, League of Legends es gratis, fin. Sí, es gratis, completamente gratuitos. Mira, yo sin ir más lejos, y Mote lo sabe porque me controla lo que voy jugando. No te controlo. Te llamas Albert Hill, joder. Abro la lista de amigos y sales arriba del todo, joder. Sí que lo controlas, Mote. Esta última semana he jugado sobre todo a 3 juegos. Que uno es Conqueror's Blade en Steam. El otro es Albion Online en Steam. Y el otro que he empezado a jugar hoy, que... En serio, no lo había jugado nunca y digo, voy a jugarlo porque está gratis. Es RuneScape. No lo había jugado nunca. Hostia, RuneScape. RuneScape, ¿vale? Qué bueno. Los 3 son gratis. Ninguno de ellos lo hubiera jugado si me hubiera requerido pagar un precio inicial. Y en todos ellos hay micropagos y yo, al igual que cada uno de vosotros, es lo suficientemente exigente bajo sus criterios como para decidir si a ese juego gratis pues le va a meter ese micropago para el skin o ese otro micropago para la ayuda para subir de nivel o lo que leñe sea. A mí el modelo free-to-play y el modelo por suscripción me facilita... conclusión, ¿eh? El modelo free-to-play y el modelo suscripción me facilita acceder a contenidos que de otra forma no hubiera accedido. Tal cual. Y añado también Netflix, añado... Exacto. Añado Disney Plus... Es democratizar el cine, es democratizar la literatura. Decían, no, pero es que claro, es que ahora los autores, pues claro, ya no ganan tanto como antes. Yo creo que Stephen King no es pobre. Me da esa impresión. Pero bueno, podría ser que tal, ¿no? Es que los autores no ganan tanto como antes. Yo... No sé, incluso Salva se ha hecho de oro con un libro editado prácticamente localmente. Bueno, ha editado en múltiples idiomas, ¿no? Pero, sí. Y fíjate. Detrás de la leyenda, y no me refiero a Mote. Zelda detrás de la ley. No, yo soy el hombre, el mito, la leyenda. No confundamos. En Salva, con un solo necesito el, 2 años en Mary Station, notas, Mary Podcast todas las semanas, tal, no sé qué, y ha conseguido vender sus ejemplares. O sea, quiero decir, con esta, y se ha hecho de oro. O sea, no, deberíais ver todas esas mierdas que veis ahí detrás. En el chat dicen: Salva es el jefe y es el único que no tiene silla gamer, ¿eh? Sí, pero fíjate detrás. Fíjate detrás, todas esas figuritas, ¿quién piensas que las ha pagado? Las ha pagado Zelda detrás de la leyenda. Esto no la ha pagado, ¿sabes? O sea, que no. En casa el banco de hierro no le permite muchos dispendios de dinero, pero ahí tienes, mira, toda esa parte de la izquierda, eso que veis ahí en la pantalla, todo eso es Zelda detrás de la leyenda. Le pagado cuesta, por... apartarse para que no se vea. Sí, exactamente. Total. Que ha dicho, venga, vaya, lo vale, bueno, y ahí están los juegos legendarios, lo hemos hablado alguna vez, ¿eh? Esos juegos míticos que tienes que tener, ¿vale? Algo tan sencillo, una tarifa de suscripción como puede ser Amazon Prime, ¿vale? Es muy tonta, muy sencilla, pero es Amazon Prime. Amazon Prime es un servicio de suscripción. ¿Es un servicio de suscripción de qué? De gastos de envío. Es un servicio de suscripción de gastos de envío. Tú pagas una cantidad al mes o una cantidad al año y a cambio, ¿qué ha hecho? ¿Que la gente pida más o que la gente pida menos? Ha hecho que la gente pida más. Ha hecho que la gente pida más, consuma más. ¿Qué has tocado, Salva? ¿Qué te has cargado? Ahí. ¿Qué ha pasado, Salva? Ay, ay, ay. ¿Se nos escucha? Chat. ¿Qué has tirado? Oigo. Oh. La Switch. Oigo. Oh. ¿Se ha roto? Pero es la normal, ¿no? Mira, mira el sudor, mira cómo brilla la frente. Sí, sí, sí, sí, sí. Dice que quiere cambiar él. Sí, Albert, que quiere hacer do it yourself. No lo hagas tú. Déjalo, espera, déjalo así. Aguanta. Y espera que yo venga un día. Mira cómo respira. Es que he girado la pantalla y he sentido cotoclock. ¿Sabes? Y primero he pensado, a lo mejor es el buffer, pero no, es... Sí, es el buffer. Pero ha caído así, bueno, ¿eh? Bueno, total, que Amazon Prime, por ejemplo, hostia, ¿qué ha hecho? Que la gente pida más, tío. Que tienes la lectura esta, la gente lea más. Netflix ha hecho que la gente consuma más. O sea, ha democratizado el servicio de visualizado. Antes veías menos cosas, o a lo mejor veías la tele, que estabas condicionado a ver lo que otros querían que vieses. Ahora lo ves todo tú. Está demostrado, la gente que tiene Game Pass, juega más. Es una estadística de la propia Microsoft. El hecho de que tengas más juegos a los que jugar hace que juegues más. Es más. La gente que tiene Game Pass gasta más en juegos que la gente que no tiene Game Pass. O sea, la gente que tiene Game Pass compra más juegos que la gente que no tiene Game Pass. ¿Qué piensas? ¿Es contraproducente? No. El hecho de tener estos juegos, hostia, incita a que... O sea, es un servicio que funciona, joder. Oye, no hablando de... vamos a cambiar de tema. Hablando de Netflix, o sea, se va a hacer off topic. ¿Habéis visto Last Dance o no? No. ¿Primer no? Lo del Jordan, no. Joder. ¿Está entera? Cuatro llevamos. Pues no. Semana. No. No, hasta que no esté entera me da toque. O sea, esperar. Vale, pero la verás, digo. Yo me claro, coño. Bastante épil, puta sí, sí, sí. Macho. Yo solo he visto el primero y ya. El nivel de producción que tienen con este tipo de documentales, que sí, que usan muchos truquillos y tal, que los ves venir, es espectacular, ¿eh? O sea, yo lo que entiendo. O sea, aunque te hablaran de pesca, ¿eh? Lo hablaba otro día con un compañero del trabajo. O sea, todo lo que. Dame un segundo, ahí te hablando. Sí. ¿Cómo ha estado 30 años eso? Sin salir. O sea, ¿por qué sale 30 años después? No entiendo nada, no entiendo absolutamente nada. Pero es una pasada. Ah, Westworld no lo habías visto, ¿no tú? No, porque es que tú me dijiste que la segunda temporada se les iba a la olla y ya no empecé. A mí la segunda me parece chustilla. Y esta, lo que es un... Es un remake de la primera. Es un reboot de la primera. Como el episodio ese día. Sí, o sea, vuelve a ser la primera de otra forma, que cuando analizas dices es lo mismo que la primera, pero... ¿Necesitas la segunda para entenderla? Sí. Sí. Vale. Vale. Sí, me preguntan en el chat si has probado el nuevo modo de juego de Remnant from the Ashes. No, de hecho, mira, precisamente ahora, hostia, no puedo poner... ¿Tengo código? ¿Quieres hacer un vídeo? No. Sí, tengo el juego ya, coño. No, código del DLC. No. De hecho, lo estaba viendo justo ahora mientras hablabais antes de no sé qué. Estaba mirando en Steam. Digo, hostia, tengo esto pendiente, el DLC de Remnant. Dicen que, hostia, los pantalones de Mote. No los he mirado yo, pero... ¿Qué llevaba? No sé, estemos atentos, pero a lo mejor va en pijama o algo así. ¿Nos quedamos? Venga, va. Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo fijamente. A ver. Ay. No lo he jugado, te digo. Llevo toda la semana con Conqueror's Blade y... Yo tengo el juego comprado y además está en Game Pass, creo. Y quiero jugarlo porque me dijiste que era un poco un Souls con pistolas y me moló la idea. Pero no lo jugamos tú y yo, esto en directo. No, jugaste con Mote. Lo típico, tú juegas con Mote y Mote hace el análisis. Jugué con Mote, ¿eh? Mira. ¿Os gusta mi pijama o no? Sí, a mí nunca. No, bastante bien, no creo, ¿no? Bueno, pues sí. Sí, sí. No, no, a ver, cada uno. Estoy en mi casa. A ver. Es que no puedes estar en otro sitio, ¿eh? Que no me enteré ya. Que sí, vas a la poli como Rajoy, ¿eh? ¿Sí? Sí. No, bueno, no sé. Pero salió por ahí que iba paseando sin permiso ni nada. Sí, está muy preocupado. Mira, César dice que le gustaba más la segunda que la primera, o sea que Salva, mírate la segunda. Vale, sea como sea, creo que es una serie que tanto a nivel de producción como... Vale la pena, ¿no? Hostia, hay poca cosa que esté a la altura de todo lo que ofrece Westworld. O sea, vale. Entre Jonathan Nolan, HBO y demás... No será primo de Nolan. Hermano. Ojo. Claro, la serie es del hermano de Nolan. Ojo. Claro. ¿Mejor serie de la historia, entonces? Yo, para mí, la primera temporada está ahí. La primera temporada para mí es increíble, increíble. La segunda no tanto, dices. No, a mí la segunda no me... A ver, ya la has liado. Roque dice, entro, escucho a Albert decir que Westworld temporada 3 es un remake de la 1 y me voy. Adiós. Sí. Bajo mi punto de vista, la temporada 3 lo que está siendo es la misma idea que la temporada 1, pero al revés. Y si te paras a pensarlo, pues es lo mismo. La segunda temporada... Más que remake... No es un remake, claro que no es un remake, coño. Si es que la gente va a coger este corte, ¿vale? Va a coger el corte. Westworld temporada 2 es tan olvidable como Advent Children. Pum, corte cogido, ¿sabes? Y ya lo hemos liado. Pero que es una forma de volver a hacer lo que se hizo en la primera de una forma distinta. Y yo creo que está bien. Estoy viendo yo para eso flipar, tío. Estoy reviendo Star Trek, pero escúchame. La Voyager. Voyager es una serie de una nave, el Voyager, que aparece a 70.000 millones de años luz de la galaxia y entonces está haciendo el viaje de vuelta. Y sabes que es vieja cuando está en 4 tercios, ¿sabes? Cuando no está en 16, en formato de 16 novenos, ¿sabes? Pero es una de las últimas. Antes las series se hacían con una cosa que se llamaba Orea, ¿no? Porque, bueno, no. Pero se hacía una cosa que se llama el syndication, que como tú hacías, imagínate que Televisión Española hacía una serie y la serie tenía 100 capítulos y la serie tenía éxito y después pasaba la serie que hacía pues Televisión Española. No es el caso de Televisión Española, es para que nos entendamos. Vendía esa serie a otras cadenas. Esto es impensable, a lo mejor, que Televisión Española pues emita, yo qué sé, que se pase el Ministerio del Tiempo por Antena 3, por decirte algo. Pero antes se hacían las series así. ¿Y qué pasa? Que cuando se vendían las series, no se vendían las series completas, sino que se vendían por capítulos. Entonces, los capítulos, la otra cadena ponía los capítulos cuando les diese la puta gana. Y esos capítulos no estaban ordenados. Entonces, los capítulos tenían que empezar y terminar, todos. Y si os acordáis de todas las series que veíais cuando erais pequeños, todas las series, aunque tenían a lo mejor un ligerísimo leitmotiv que acompañaba una temporada, entre comillas, todas las series, todos los capítulos tenían principio y final. Y no importaba el orden en el que veías los capítulos, no importaba para nada, porque estaban pensados para que tú a lo mejor pudieses ver temporada 2, episodio 17, y al siguiente episodio vieses temporada 1, episodio 4, y fuese igual, y no hubiese pasado nada. Pero ves la serie, una serie como Voyager, Y piensas, hostia puta, tan viejo soy, porque de Por aquí verdad, ¿eh? dicen, Mote, ¿cómo están ustedes? No sé si Pues eso sí. responde a tu pregunta. Sí. O sea, algo muy. No sé si hay algún fan de Star Trek que haya visto todas las series, sabe que son muchas, no solamente. Yo odiaba Star Trek porque ocupaba un espacio en el que el canal 33 podría haber seguido haciendo capítulos de Dragon Ball. Estás hablando de Sí. cuando emitieron Nueva Generación. Con Picard, ¿no? Con el calvo. Aquí dicen que os parece Altered Carbon. Yo vi la primera y me gustó, Yo he visto pero las dos. la segunda la empecé a ver y dije. Yo he visto las dos. A mí Yo me ha gustado. no he visto ninguna. Pero es una fumada Ah, pues la importante. primera yo creo que te gustaría, Albert. Sí, está bien. Tengo Está bien pendiente hecha. que me la han recomendado recientemente The Strain. Sí, me hablaste de de ella el otro día. Me han recomendado. O sea, que tendré. Es que, sinceramente, no soy muy de. Aunque parezca. Bueno, me parece lo contrario porque nunca hablamos de series, pero no soy muy de series. Me cuesta engancharme a una serie. Estoy tanto tiempo siempre frente al ordenador que encontrar ese momento diario, semanal, donde ver una serie. No soy un consumidor masivo de series. En la elíptica me pongo, si estoy en la elíptica me pongo una serie y si ahora me he tomado otra vez la costumbre de antes de irme a la cama, o sea, irme a dormir un Capítulo de poco, algo. sí, un capítulo lo que sea. Muy bien. El otro día, por cierto, lo pregunto, lo mismo alguien me lo contesta porque lo sabe. El otro día me acordé que había salido no hace, bueno, el año pasado, o hace dos, la vuelta de Twin Peaks. ¿Esto dónde se ve? En caso que quieras verlo hoy en día, ¿esto dónde está? Hay una web, te voy a decir, tío. A Twin Peaks, sí, no se vio en Movistar. Es Movistar únicamente. O sea, hoy en día no. Ahora te lo digo. Lo Mira, que aquí está. The Streaming Guide. Es una web que se llama Just Watch. Y tú Just pones. Watch, ¿vale? Just Watch y tú pones la serie y te dicen qué plataforma está. ¿Qué se llama? Twin Peaks. Sí, está en Movistar Ay, Plus. ¿sirve para película también esto? Twin Peaks. Y. ¿Cómo te me acabas de. Tú sabes la de. Horas, si las sumáramos todas de quiero ver esto, ¿dónde está? Y empiezas a abrir una plataforma: Prime, Netflix, Disney, HBO. Y dices, ¿dónde coño está esta peli? Para luego no encontrar ninguna, ¿vale? Pero sois fans de David Lynch, vosotros. De cara a Twitter, sí. Vale. De cara a Twitter, sí. Twin Peaks no está disponible en tu servicio de vídeo favorito. Encuentra otra cosa que te guste, ¿no? Porque ahora te dices, hostia. Ahora mismo Twin Peaks, la de 1990, la original, ¿vale? No está en ningún servicio de streaming. Ahora mismo el streaming está flipando colorines porque habéis mencionado Twin Peaks y están viendo un vídeo pues de Deadly Premonition. Es lo que hay. Bueno, Mandalorian la habéis visto ya, ¿no? me falta el Sí, último capítulo que lo han puesto hoy o ayer. Ah, Sí. sí. Sí. Ah, sí, yo ya lo he visto. Justo Mandalorian, de hecho, hoy o ayer lo he visto. menos el penúltimo. Es hace mucho lo que tú dices de que cada capítulo tiene su principio y final. Sí, Sí que hay bueno, un. pero sigo un leitmotiv. Sí, está claro, O sea, pero. pero hoy en día tú ves cualquier serie, cualquiera. Por ejemplo, Westworld, ¿no? Y es impensable ver el capítulo 2 y después pasar al 7. O sea, dices, ¿qué coño me he perdido aquí? ¿No? Pero si tú ves las películas o las series que yo veía, por Mote ejemplo, se está cuando. refiriendo claramente a. Al Si quieres equipo mencionarla. A. No, Al equipo. a la mejor serie de la historia que lo hemos hablado Que muchas es veces. Friends. No, aquí no hay quien viva. Aquí no Perdona, hay quien Riza, viva. Pero aquí no Aquí hay no hay quien quien viva viva es es la una mejor serie. serie de la Estoy de historia. acuerdo, pero no lo que hicieron después. Lo que se avecina es una basura inmunda, infumable. Pero Es aquí una no hay serie quien que viva se puede era emitir perfectamente increíble. con Syndication. ¿Acordaos de series de cuando yo era pequeño? A lo mejor habíais visto El Coche Fantástico, Suena, o El Equipo A, todas esas series. Incluso los Star Trek originales o la nueva generación que se podían ver perfectamente sin problema. Ahora bien, llega un momento en que llega una serie como Twin Peaks, precisamente, que no deja verse de una Ya. forma que no sea Pues en a mí Farmacia de Guardia también me molaba mucho, ¿eh? ¿Habéis Twin visto el vídeo Peaks. de ¿De los qué de la va? rave? No, los que están en una rave y están bailando la Sí, canción de Farmacia de sí, Guardia. sí. Sí, ese vídeo de la rave, ese Es vídeo de la rave, que increíble. es famosísimo ese vídeo, Es lo han hecho increíble, con es muchos increíble. montajes, sí. Sí. Pues eso. O sea que sí. Hostia, acabo de flipar. Hay 200 personas. Sí, ¿Qué hacéis 226. aquí? ¿Qué hacéis no, aquí? Ya sé que sí, confinamiento, estáis en casa y tal, pero que hay antes lo hablábamos, hay servicios de suscripción donde hay contenido maravilloso, como para estar aquí viendo a estos tres losers hablando de series random que nos van saliendo aquí. Porque sí, ¿qué pasaba? Yo estoy un poco... Por favor, ¿hay alguien que haya visto algún episodio? ¿Vosotros de MacGyver? MacGyver. Sí, o equipo MacGyver? A. ¿MacGyver? ¿Pero tú qué no eres de aquí o qué? Yo es que empecé a ver MacGyver en fuera de aquí, entonces se me quedó siempre MacGyver. No, ¿MacGyver? No. Aquí es MacGyver, sí, supongo que sí. No sé. Sí, aquí sí. En Mataró había un bar de hamburguesas que se llamaba MacGyver. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. También tenemos uno que se llama Bar of Duty. ¿Bar of Duty? Sí, es buenísimo, sí, sí. Está... Eran series tan... Hostia, lo que quiero que vuelva... Claro, esto no lo has visto, Mote. Mira, veo pocas, pero casualmente las que veo... Hostia, cierto. Coño, no me acuerdo el nombre. Siempre lo confundo con el de la película. Hill House. Dicen que están haciendo la maldición de Hill House. No, están... Dicen no, o sea, se confundió. La Casa de la Colina. Temporada. La Casa de la Colina es como La Casa de la Paradera. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es la serie de La Maldición de Hill House? La Maldición de Hill House, sí. Vale. Es que lo confundo porque supongo que lo sabéis, que hay una peli en los 90 que yo fui a ver al cine en su momento y que me... En su momento me gustó mucho. Y cuando podía ser porque no habías nacido. No, pero... la... Pero esta serie no la puedes ver, Emote. Es de miedo, pero que te cagas en las patas. El capítulo 5 es... El mejor susto de la historia del cine. El del coche, salva. El susto del... el susto es el mejor susto que he visto nunca en serie o película. ¿Por qué pagarías para pasar miedo? Es algo que me... Escucha una cosa, Albert. ¿Tú pagarías? O sea, ¿tú me darías a mí dinero para que yo te diera unas buenas patadas en los huevos? Perdona, hombre, depende del nivel de aburrimiento. Llega un nivel de aburrimiento ya estos días que es como, oye, pues mira, porque, si va a venir el bote. Vamos a ver un rato. Pero dices, yo te las primero que te las daría gratis, ¿vale? No, empezamos por ahí, ya rompiendo el mercado. Pero tú me dices, hostia, te doy 30 euros. Yo te digo una cosa, no sé. Pero no. Cuatro patadas, pero bien dadas, ¿eh? No de esto. Me dirías, oiga, ¿usted está tonto o qué? ¿Sabes? Pues lo del miedo es lo mismo. Nosotros cuando fuimos a ver Insidious estuvimos dando vueltas con el coche porque no queríamos ir a dormir a casa. Porque sí, sí. La anécdota, esa ya la conté en alguna otra taberna. La anécdota de yo con The Conjuring, con Expediente Warren. Es chunguísima. La hora la van a dar en TV3. ¿Es chunguísima esa o no? Es chunguísima. Yo creo que lo conté, si no lo cuento de forma muy rápida. Si no recuerdo mal, corregidme, si no recuerdo mal. En la peli había una hora que marcaba un reloj, que en esa hora es cuando empezaban las cosas chungas, ¿vale? No os spoiler. Bueno, yo he visto el tráiler de TV3 y va por ahí, sí. Si no recuerdo mal, no sé si eran las 3:30 o las 2:30, no recuerdo la hora exactamente, pero fuimos en sesión golfa a ver la peli y te lo juro que me cagué muchísimo. Yo cuando llevaba 5 minutos de peli con la mierda, la muñeca, la Anabel, dije yo, ¿para qué coño he venido aquí? Lo estoy pasando fatal. Total, que salimos del cine y yo estaba cagado. Y estábamos con amigos y tal, y dije, vamos a tomar algo. Digo, vale, voy a casa, cambiarme un momento y salimos. Total, que fui para casa, con la maldita casualidad, cuando estaba subiendo el ascensor, yo solo, de que la hora era la hora de la peli. Y ya me empezó un mal rollo y dije, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Total, que abro la puerta de mi casa a esa hora precisamente y me encuentro a la gata mirando a la pared, o sea, frente a la pared así. Y dije, ¿Pero qué coño? Me cagué vivo, digo, ¿qué hace esta gata frente a la pared así? Total, que cuando me acerqué, porque ¿qué vas a hacer? Había un bichillo, había una mosquita y estaba ahí dándole a la pues, mosquita. Pues todavía suerte que había algo, ¿eh? Porque a veces los gatos están mirando y no hay nada. A ver, tenemos un... ¿Tú crees que no hay nada? Bueno, que no hay nada que nosotros podamos ver. No hay nada que nosotros podamos ver. Hay un usuario que se ha enfadado con nosotros, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, se ha enfadado porque lleva rato preguntando. ¿Qué sabemos del Project Eve? Pero yo no sé qué es. ¿Qué es eso? Me suena a juego de naves. Hostia, Project Eve. Lo voy a buscar a ver si me refresca la memoria. Project Eve. No será un juego, ¿no? No volvemos a hablar de juegos ahora. Sí, es un juego de acción. Corporation, sí. No sabemos nada. Es una japonesa pegando cortes. Hostia, pues no lo conocía esto. Yo, Project Eve, tengo que decir que... ahora que lo veo... Eso es un hack and slash, sí. Ah, sí, salió algún trailer en algún momento en algún sitio. Lo estoy viendo en Vandal, ¿eh? Yo no me suena... No me suena en absoluto, tío, Project Eve. Ya lo siento, ¿eh? Pero... Pero tampoco nos enfademos con eso, hombre. Wow, no. Joder. Tienes para enfadarte con nosotros por muchas otras cosas. Sí, bastantes. Como cuando Mote dijo que A Link to the Past era un juego más. Pero por eso no va a salir en el foro. Por eso no va a salir en el foro. Tócate los huevos. Es coreano el juego, nos dicen. Yo, primero, no dije que A Link to the Past fuera un juego más. ¿Vale? Ya que me vas a... Mira la cola de la carta. Yo dije que para mí... A mi nivel de lo que me había impactado. Pero es que aquí siempre hablamos para nosotros. Pero dije, es para mí, en lo que a mí me ha impactado, no como peso en la industria en general, que podríamos hablar, pero bueno, no como peso, para mí, en mi vida, me ha representado lo mismo que otros muchísimos juegos, hostia, como un Assassin's Creed random. Ahora que es peor esto que lo que dije el otro día. Sí, es peor. Ahora que dices esto del peso en la industria, ¿os puedo comentar una cosa? Sí, hombre, por un tema que no viene al caso, ¿vale? He estado hablando con un jefe de producto en los años 90 de Nintendo en España, ¿vale? Vaya. Y entre muchas... Es que me ha hecho gracia una cosa. Le pregunté... ¿En los 90 o en los 2000? En los 90, ¿Arcas? en los 90. Y una de las preguntas que le hice fue, oye, ¿y el 64DD? Porque eso salía, no había salido a consola y hablábamos de eso como lo que nos haría tener Final Fantasy VII. Y me dice, nosotros solo pedíamos que eso no llegara nunca aquí, por favor, porque iba a ser un fracaso estrepitoso. ¿Te acuerdas del 64DD? ¿Eh? Yo me acuerdo, o sea... El 64DD era una unidad de disco ópticos, ¿era? Sí, era como unos discos ópticos raros que te permitían... Era una unidad de ampliación para Nintendo 64 donde el problema de la limitación de capacidad de los cartuchos pues se eliminaba. Y yo recuerdo... ¿Ya esa revista donde dice que Final Fantasy VII es una mierda? Sí, esa. Que es de Nintendo 64. ¿Cuál era? ¿64 Acción? ¿Qué revista era? La que estuvimos viendo. Mega 64. No decían que fuera. No, Magazine 64 o 64 Magazine era. Decía, y que decía Solid. Y que decía mejor, que Metal Gear Solid juego random, de Kevin. Y que Zelda. O sea, que Zelda Ocarina of Time era mejor que Final Fantasy VII, que todo el catálogo de PlayStation junto y de todo lo que está por venir. Lo voy a leer. Es durísimo, ¿eh? O sea, es mejor que Metal Gear Solid. Era esta revista, Zelda 64 analizado. Y voy a leerlo porque era una pasada. Está en la página de la izquierda, abajo del todo, en una de las columnas de abajo, porque sigue a la página siguiente. Pero bueno, es como. Espera, que te vas a cagar. Ahora escucha. Es que podría leerlo todo, porque es. No, la increíble. La conclusión, léela, es que es brutal. El último párrafo. Pero es que no lo encuentro ahora. Es el último párrafo de una página y empieza. No, la frase era: a veces es más real que la vida misma. Espera, que estoy muy nervioso y no lo encuentro ahora. Pero básicamente lo que viene a decir es que lo que ha dicho Albert, que el juego era mejor que que Metal Gear Solid. Lo tengo. En el veredicto, ¿vale? No lleva nota y dice: dentro de 30 días nos habremos pasado el juego y podremos puntuarlo como merece. De momento os podemos decir que es bastante mejor que Super Mario 64, ¿vale? Bueno, vale. Aquí, bueno, pues comparas con la consola, ¿vale? Y, con Mario, pero... con un plataforma, porque sí. Bueno, pero el último párrafo del texto dice: dice, Ocarina of Time es el mejor juego de la historia. Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿vale? Es mejor que cualquier maravilla de PC. Y mejor que todos los títulos de PlayStation juntos. Es mejor que todo lo que hemos visto de Dreamcast, que no es mucho. Es lo mejor que nos ha pasado. Y no comprarlo sería imperdonable. ¿Y dónde está lo de KDC? Está antes. Ah, lo de Final Fantasy VII, ahora lo voy a buscar. Y lo de mejor que la realidad, que se veía que gráficamente era mejor que la realidad, a veces era mejor que la realidad. Ojo, ¿eh? Huevazos, ¿eh? Bueno, en fin. No. Tecnología, un 10, ¿vale? 10 en tecnología, hasta aquí de acuerdo, ¿vale? Para la época. Ponen en el chat, Manowar dice, pues parece un texto de Salva. Está. La historia es que lo que tenéis que entender es que esto que estáis leyendo cuando dice esto es la prensa de Nintendo y vosotros estáis escuchando y dices pues tampoco ha cambiado tanto la prensa de Nintendo con el paso de los años. Déjame leer esto, por favor. Yo lo veo igual. Día, noche, lluvia, nieve, truenos, agua. Nunca antes un videojuego se había parecido tanto a la realidad. Y Zelda no solo se parece, en algunos momentos la supera. La supera. Superar la realidad, ojo, Esto es. Esta revista es la mejor que ha habido nunca. Esto que era mejor que todos los juegos de PlayStation juntos. Francamente, esto encajaría en cualquier review de un Nintendero, así que no es. O sea, no. Simplemente, probablemente los que hay ahora son los descendientes de los que escribieron esta revista. No hay más. O sea, si encontráis alguna diferencia con la prensa de Nintendo de hoy, por favor, decídmela, porque yo realmente no la veo. O a ver, igual la hay, pero no yo no la veo. No encuentro lo de Final Fantasy, ¿eh? En las preguntas y respuestas al oyente. Yo, fíjate que lo voy a encontrar yo porque le hice una foto. Es verdad. Oye, en el chat dicen que qué pasa aquí, que solo leemos a alguno. ¿Cómo? Que no leemos a todos. Uno ha hecho un mote y ha dicho, qué suerte, Oscar, te han leído. ¿Quién? Bueno. Coño, al menos di el nombre, no jodas, ¿sabes? Hay uno que se queja de que no le leemos y no lo vamos a leer. Yankauskas. Aquí. Por cierto, hombre, ya lo tengo. Ya lo tengo, Salva. Antes de que lo digas, nos reímos muchísimo porque en esta página están las notas y yo al lado le metía las notas que yo quería y le subía un puntito. Cerca. Le ponía notas a juegos sin haberlos jugado. Decía, mira, este por ejemplo sí que lo había jugado. Fighter's Destiny, ¿vale? Destiny, ¿vale? Le dieron un 85. Pues yo derecha, 90. Derecha. Pues aquí, ahí, un poco más. Un 85 derecha. Le dieron. Que no lo ven. Tira más para la derecha, que no se ve. ¿La derecha aquí? Ahí. No, es que tú estás viendo otra cámara, Albert. Ah, vale. Sí, joder. Sí. ¿Qué tecnología? 85, pues yo le di un 90, ¿vale? Porque a mí me gustó mucho. Podías luchar con una vaca, me acuerdo. Pero escucha una cosa, Salva. ¿Cuántas horas dirías que tiene Zelda Ocarina of Time? Espera, un momento. Esto me gusta más, la última, ¿eh? Duke Nukem 64. Le doy un 84 y ellos un 85. La gracia es que yo nunca jugué a Duke Nukem 64. Nunca lo tuve. Nunca. No sé por qué le puse esta nota. Seguramente me parecía que no había suficiente diferencia con GoldenEye, una mierda de estas. Sí, alguna cosa así. ¿Cuántas la clasificación. ¿Cuántas horas dirías que tiene de juego Ocarina of Time? Sin conocer. Yo recuerdo que me lo pasé en una semana, o sea que 30 como mucho. ¿Seguro? Yo ahora me lo pasaría con 12 o 15, creo, ¿eh? Muy bien. Jugador normal no se pasará un juego en unas 40 horas, sino muchas más. Los más diestros con el mando y las ideas rondarán las 60 horas. Esto Ocarina of Time, ¿eh? Y tampoco es del todo cierto que un buen jugador podría hacerlo en 5 o 6 horas si supiera dónde está cada cosa. Esto entrecomillado, como si fuera la cita de otro caso. En ese caso serían necesarias más de 10 horas ininterrumpidas solo para recorrer el argumento principal. Si añades a eso el 30 o 40% del cartuchos, que son escenarios secretos y subjuegos, entre comillas, prescindibles, tendrás en total 100 horas de Zelda como mínimo. Ni buscando todas las esculturas te cuesta 100 horas el juego, creo yo, ¿eh? Pero bueno. Y en la redacción estamos convencidos de que serán más aún. ¿No tienes lo del Final Fantasy? No veo lo del cosa. No serán 100, pero yo creo que, y esto aplica a hoy en día, a este tema ya lo hemos hablado muchas veces, Alba, y aprovechamos para sacarlo antes de que venga el agro de tu casa y nos eche. Sí, quedan 3 minutos. Quedan 3 minutos para que venga el agro. Habría que la prensa, y aquí no me incluyo porque yo esto no lo he hecho nunca, pero sí que veo una tendencia que no sé dónde viene de inflar las horas mínimas que dura un juego. Me toca los huevos, increíble. No, yo no lo hago. Yo he leído sistemáticamente. De referencia, el How Long to Beat. How Long to Beat está en sus accesos directos. Yo he leído sistemáticamente que Final Fantasy VII, menos de 35, imposible. Mínimo 35 horas de juego. Si yo no lo he rusheado, y yo no considero que lo haya rusheado, he ido jugando y tirando para adelante, y cuando no me ha apetecido hacer secundarias, pues no las he hecho y tal. No he llegado ni a 27. Y esto me pasa con todo. Dice, este juego, mínimo 12. Y te ves que en 7 te lo has terminado. Y dices, pues, ¿qué está pasando? O sea, dejad de inflar las horas. Dura lo que dura. Y es increíble. Acabado. Es increíble. ¿Con cuál te pasó a ti también? Que decía. Bueno, mínimo 40 horas el Death Stranding. Me ha durado menos Death Stranding que Final Fantasy VII. Es verdad, esta gente me decía, mínimo 40. ¿Y qué lo hicimos? Tú 25.02. Quería bajar de las 25 horas yo, pero me quedé ahí 2 minutitos. Por alguna cinemática que no me salté o algo. Bueno, en fin, señores. Vaya popurrí. Oye, pues habría que hacerlo así cada semana. Sí, noticias, Assassin's. Hay mucha gente que ha criticado que hablemos de series y no de videojuegos, ¿eh? Que yo lo digo. Bueno, a ver, mucha gente tampoco, no sé. Mucha gente. A ver, A mí me han dicho en privado, hostia, estáis hablando de series. Os puedo seguir ahora de lo que estáis hablando. O sea, muy bien. O sea, vale, de vez en cuando variar un poco, ya que estamos casi sí. cada semana. Hora y media, Hora y media. No me has hecho 2 horas para compensar la semana pasada, pero a ver, pero menos es. Casi cada semana, sí. Pues nada, lo dejamos por aquí. Mí, si fuera por mí, estaríamos cada semana. Vale, pues hablemoslo. Lo dejamos aquí. El sábado que viene es el día de Goku, ¿vale? Es el Goku Day. Y ¿hay que ir con la camiseta de Goku? Y estoy pensando en hacer una cosa muy bestia. No sé si os apuntaríais, ¿eh? Algo vale, muy... yo... Mira, si tú te pones la camiseta de Goku y te pones el pelo de Goku, yo me pelo al cero y soy Krilin. No. Cuando digo algo muy bestia, estoy hablando de tipo 24 horas solidarias, pero sin solidarias, ¿sabes? Porque te da la gana. O sea, no te puedes saltar de las 9 de la noche porque... tal, y vas a hacer 24 horas. En casa que te llevan así, al igual que haces 24 horas seguidas de lo que sea. ¿Te has oído cómo llaman a la puerta ya o no? No, pues lo he comentado antes, tengo una idea tal, no sé qué, y me dice, bueno, si lo quieres hacer de 3 de la mañana a 10 de la mañana, no hay problema. Eso no son 24 horas. No, porque mi idea primera eran 10, 7, ¿sabes? Un repaso a la historia de Dragon Ball con videojuegos, debate, podcast, todo enlazado desde aquí. Non-stop. Pam. Podemos irnos ya. Es que va a tomar forma esto y... Está bien. Yo te apoyo. ¿No? Sí, hombre, sí, yo me pongo en camiseta de Krillin. Pensadlo un momento, pam, streaming, pam, del Hyperdimension, del no sé qué, luego taberna gokuniana, luego podcast. Hostia, de los jóvenes. Una pregunta que nunca te he hecho, ¿tú Dragon Ball Evolution la has visto? No. ¿En serio? No, he jugado al juego, pero no he visto la peli. No, es que me da mucha cosa eso. A mí hay cosas que me generan mucho rechazo. Y esa sí, es una. Sí, es que yo, esa es una de las que cuando salió dije no. Y me acuerdo que años después, no sé si la vi bajando, ¿verdad?, de donde sea o tal, y hostia, menos mal que no la has visto, porque es de acabar con una mala hostia importante. Muy bien. Poco como lo de Advent Children, básicamente. Ojo, comparar Advent Children con Dragon Ball Evolution. Haciendo amigos aquí. Por lo menos no ha dicho lo de Final Fantasy VII Remake. Oye, Albert, nos dicen que a ver si un día jugamos algo retro. ¿Qué te parecería que hagamos los tres un streaming mientras uno de los tres juega a Silent Hill 2? ¿Por qué Silent Hill 2? Porque da miedo. Vale, y da miedo los píxeles que te vas a encontrar, ¿sabes? Eso sí que da miedo. Alguien jugando a Lorin de Dark, digo, hola, qué guapo eso. Alguien jugando a Fate of Atlantis, hostia, qué guapo eso. Hostia, pues el Fate of Atlantis lo podríamos jugar en directo, ¿eh? Yo no, que me pierdo. ¿Cuántas horas deben ser eso, Mote? No está para hacerlo en directo, pero... ¿Cuántas horas son? El Loom se podría... El Loom... Yeah. How long to beat? How long to beat... Pero tú te piensas que yo no lo hice el otro día con no sé qué juego dijisteis... Sí. Oh, of Atlantis. Y te sale Vandal la primera, yo no lo entiendo, tío. Y me sale Assassin's Creed lo primero. Mira, how long to beat, ¿vale? En Final Fantasy VII Remake, 32 horas, pone Main Story. Es la media. ¿Cuántas? 32. Es mentira. 41, ya. Esto es la media, ¿eh? 8 horas. 41 Main más Extra y el Completionist 77, hay 75 y media. Pero yo pongo Indiana Jones. Indiana... ¿8 horas? 8 horas. Son bastantes, ¿eh? Son bastantes. Yo pensaba que era más... Se podía hacer con metro. Rusheado 5. Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Yo siempre miro el rusheado, siempre. ¿Cuántas? Indiana Jones and the Fate of Atlantis, 8 horas. 8 horas, tío. Pero solo 67, 64 personas y 5 horas 11. Pero si tú pones ahora, por ejemplo, Loom, Loom es mucho más corto. Ya, pero Loom no mola. Loom, o sea, 1990. Pero... ¿Ves? Rusheado. No, Rusheado, 2 horas 19. Muy bien. Podrías rushearte tranquilamente, Mote, un Monkey Island. Saludos a Demon. Sí, me lo he jugado muchas veces, pero. Pero primero hay que ver si nos lo podemos permitir. O sea, a nivel de podemos emitir esto, porque igual tardas, no sé, 4 horas y media, 5 horas en hacerte Monkey Island, ¿eh? Bueno, en fin, que al final no haremos nada. Y si se nos ocurre, ya lo haremos. Vámonos, va. Sí, un abrazo a toda la gente del chat. Perdonad a los que no hemos contestado. Los que nos estáis diciendo juegos tipo Resident Evil 4, Superman 64, Indiana Jones y tal, tomamos nota. ¿Vale? Y nada, ya vamos hablando y tal. Gracias a todos. Buenas noches a todos. Y disculpad si alguna cosa no os ha gustado. Una nueva imagen de mi pijama, por si le echaba ese pelo. Pero yo creo que esta imagen ha valido la pena, sí. Gracias, chat, y nos vemos la semana que viene con más y mejor. Si Mote no está enfadado. Vale. Vale. Chao. Hasta luego. Chao.